tormentos y una tarde cuando no ilumine el sol. En la vida habrá toda clase de momentos y una tarde cuando salga una canción. En momentos nos vestimos disfrazándonos por dentro, cuando sale una mentira, una verdad. Mucha plata sobre el tiempo para recoger lamentos y creemos que habrá siempre eternidad. Habrá siempre un momento en cada nueva ocasión. Oh, oh, oh. Disfrazándonos por dentro, cuando sale una mentira, una verdad. Mucha plata sobre el tiempo para recoger lamentos y creemos que habrá siempre eternidad. Atrás, eso se fue, fue mi destino. Solo es una la oportunidad, te vengo a cantar nuestra canción.